tienes la cara bonita, los ojitos bellos, me tienes pensando en ti. Ya no sé cómo mirarte, ya no sé si enamorarme, y al final te da igual, te da igual. Regresas porque sabes que puedes darle vueltas a mi cabeza y me va mal. Me embriaga la brisa de tu risa cuando tu sonrisa me hipnotiza, y quizás hay algo más. Pues ya no sé cómo escapar de ti, de ti. Ya no puedo continuar así, así. Me llegan llamadas perdidas en horas prohibidas, me llevan a ti y al final siempre regresas por mí. Yeah, yeah. Siempre regresas por mí. Yeah, yeah. Tienes la cara más linda que he visto en mi vida. Me tienes pensando en ti. Me tienes tan idiotizado, tan tito hipnotizado. Me tienes tan descifrado esta mal. Pues ya no sé cómo escapar de ti, de ti. Ya no puedo continuar así, así. Me llegan llamadas perdidas en horas prohibidas, me llevan a ti al final. Yo regreso, yeah, yeah. Sin ti, baby, yo me siento preso. De tus manos me aliviano con tus besos. Como niños nos ponemos bien traviesos. De tu simba termina la química que nos separa. Ella nunca viste para, siempre se viste de gala. De ti todas quieren hacer copy-paste flow. Ay, baby, let go. Yeah, yo te quiero. Tú me quieres, no, no me mientes, no. Tienes la cara bonita, los ojitos bellos, me tienes pensando en ti. Y ya no sé cómo escapar de ti, de ti. Ya no puedo continuar así, así. Me llegan llamadas perdidas en horas prohibidas, me llevan a ti. Por mí, Pastrana Castro. Siempre regresas por mí. Type, oh, yeah, yeah, you know, yeah, you know.